Dios ha muerto. Oh Señor, ¿quién fue el traidor? Oh Señor, ¿qué te entregó en el monte? He visto su nombre y en la vida tu faz de dolor. En una cruz, en una cruz ha muerto Dios. Dios ha muerto. Pecador fue aquel traidor, sin honor quien te entregó. Es su nombre mi eterna tortura, noche oscura, su falsa traición. En una cruz, en una cruz ha muerto Dios, Dios ha muerto.